primeramente siempre agradecer a todas las organizaciones, a toda la gente que siempre están junto a la lucha justicia por Sandra. Y bueno, hoy nos juntamos porque me llamaron del Ministerio de Economía para decirme que lo van a reabrir, para que lo van a abrir. Y la verdad que yo me sentí bastante mal porque Sandra entró con vida a ese lugar con deseos de cumplir sus sueños, uh-huh. y de ese lugar salió sin vida. Entonces yo quisiera que me acompañen, ¿no? Que me sigan acompañando todas las organizaciones, porque yo quiero que ese lugar lleve el nombre de Sandra, porque no puede ser que lo abran como si nada hubiera pasado. En ese lugar mataron a una mujer, uh-huh. es una dependencia pública, uh-huh. no es cualquier lugar, y yo necesito que en ese lugar, desde ese lugar, funcione, que nos dé una oficina, aunque sea para que pueda trabajarse lo que es la violencia de género. Exactamente. Eso es lo que vamos a plantear, eso es lo que vamos a hacer conocimiento, a ver qué nos dicen. Nelly, este no es el primer intento de reabrir ARBA, ¿no? Sí, ya el año pasado con el otro gobierno también me llamaron y prácticamente hicieron lo mismo. Uh-huh. Es la segunda vez que ya lo quieren abrir. En relación al caso de Sandra, bueno, realmente es un caso muy importante en nuestra ciudad. La mayoría de la gente recuerda lo ocurrido. Ese espacio queda, además, está muy marcado, tiene un mural enorme ahí en 74546 que recuerda lo ocurrido ahí. ¿Cuál es el estado actual del caso? ¿Qué es lo que sí se logró saber de lo ocurrido ahí y qué falta investigar? Bueno, la causa es que tenemos un detenido que está preso a perpetua, uh-huh. pero Sandra tenía 5 ADNs en la mano, y en ese lugar Sandra entró, salió con llave, y había 2 por día que entraron a ese lugar, y todavía no, supuestamente, como dice el fiscal, no hay con quién comparar. Uh-huh. Y ahora la policía, cuando fueron a denunciar, fue a ese lugar sabiendo que es una dependencia pública y pudiendo ellos entrar con llave, que ellos podían acceder porque estaba dentro de la jurisdicción de la comisaría la primera, uh-huh. no entraron. Uh-huh. Y ahora prácticamente se están siendo investigados los policías después del juicio. Pero da que este señor fiscal Fernando Cartaseña archivó la causa contra los policías. Bien, entonces la causa por encubrimiento está archivada. Sí, lo archivó y nosotros con el abogado presentamos que desarchiven la causa y nos hagan cambio de fiscal, y hasta hoy no tenemos ninguna respuesta. Nelly, este año se cumplieron 10 años del asesinato y del femicidio de tu hija, y por otro lado el Consejo Deliberante de La Plata declaró la emergencia en violencia de género, pero no debe apoyar de tu lucha y la lucha de varias organizaciones sociales para pedir justicia, porque en este caso vos hoy vas a tener que dar una conferencia de prensa para denunciar este intento de reabrir el edificio en calle 7, que también debe haber algún negocio inmobiliario detrás o alguna oficina pública, y no justamente pensando en tu hija, en tu familia y en la lucha que están realizando, y por el otro lado la connivencia judicial de archivar causas y de demorar las investigaciones. Sí, la verdad que a veces duele, pero todos dicen que están en contra de la violencia, pero sin embargo no hacen nada. Simple y llanamente te miran desde afuera y no es así. A Sandra la mataron en una dependencia pública. Y a mí me duele un montón que solamente abran esas oficinas, que sean unas oficinas como si no hubiese pasado nada. Mataron a una mujer y no hay justicia hasta ahora. Necesito que se haga justicia por Sandra y que no nos sigan matando como nos siguen matando. Queremos una oficina que desde ahí, llevando el nombre de Sandra a la oficina, llevando el nombre de Sandra a ese lugar, que ese edificio siga llevando el nombre de Sandra, desde ahí que la memoria de Sandra no quede en balde, que sea un lugar donde que todas las mujeres podemos acudir a reclamar nuestros derechos. De eso vamos a seguir luchando para que no nos vuelva a pasar lo que le pasó a Sandra. Te agradecemos, Nelly, estas palabras. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Y la convocatoria es a las 12, ¿verdad? ¿Es ahí frente a Arba? ¿Hoy? Sí, en 7:45, donde Sandra entró con vida y salió sin vida. En ese mismo lugar. Vamos a estar hoy. Muy bien. Gracias a ustedes por siempre estar apoyándome. Y a todas las mujeres, a todos que siempre están acompañando en esta lucha. Bien. Ayer por Sandra, mañana por cualquiera de nosotros.